Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 26 de noviembre. Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron. Un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre

según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso esta celebración de Jesucristo, Rey del Universo. En una parroquia había una imagen muy bonita y es curioso porque Jesucristo estaba reinando, imagínense ustedes, desde la cruz. El crucifijo estaba vestido como rey con una corona. Bueno, dice uno entonces, ¿no es un trono? Sí, la cruz ya es el trono de Cristo, porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Por eso es un rey pastor, como lo dice el profeta Ezequiel, ¿no? ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué vino a dar su vida si no por nosotros? Los reyes tenían servidores, pero el buen rey iba y buscaba los problemas de sus ovejas, como una buena autoridad debe hacerlo. No debe estar en otro planeta y la oveja perdida. Entonces es un rey que dio su vida por nosotros. Ya lo dice el Evangelio de Juan, el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero también es un rey que es juez. Y entonces viene esta famosísima página del Evangelio según San Mateo, el juicio final. Unos a un lado, otros a otro, los que hicieron el bien al hermano y los que no hicieron el bien al hermano. Esto es muy curioso, porque Cristo reina, pero está presente en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que es migrante, dice Papa Francisco, en el que, bueno, está enfermo, está preso. Ahí está de una forma escondida el Señor, porque es un rey que en la cruz está sufriendo y Él comparte todo sufrimiento humano. No es un rey que gobierna en un castillo de cristal como pasa en estos tiempos y allá los que sufren, ni me entero. Por eso el juicio es muy importante, ¿no? Porque seremos juzgados no sobre obras simplemente benéficas, no somos una ONG, pero sí en haber encontrado al Señor. Es que no sabíamos, Señor, es que no sabíamos. Pero bueno, Él se revela. Y se revela como aquel rey que está presente en el hermano. El rey que, habiendo resucitado, nos dará parte en su reino, si desde ahora trabajamos para que el mundo sea un mundo mejor, para que el mundo sea un lugar donde no le falte a las personas la comida, la bebida, pero sobre todo la dignidad humana. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿es Cristo rey de nuestro corazón? El rey es el que gobierna, el que tiene en su mano, bueno, hoy hay democracias, pero viene a ser a veces lo mismo, ¿no? Un rey bueno es el que sirve, no el que se sirve de los demás. Entonces, ¿tenemos a Cristo como rey en nuestro corazón? O, me decía uno, es que a mí me gobierna la cólera. Otro decía, a mí me gobierna el trago, o sea, la embriaguez. Otro decía, a mí me domina. Sí, hay quien va guiando nuestra vida. Dejamos que el buen pastor venga y nos salve y que sea el que guíe nuestra vida. Y en segundo lugar, su reino, que es un reino de amor, de solidaridad y de cercanía, lo estamos construyendo. Me comentaba una persona, ¿por qué dijo Jesús que siempre habrá pobres? Bueno, lo dijo porque es cierto, pobreza siempre habrá por las diferencias humanas. Aquí el comunismo fue un fracaso, dijo todos iguales, pero había algunos que eran más iguales. Esto no se da. La libertad humana nos invita a volver los ojos al hermano. Siempre hay uno que tiene menos que tú. Tenemos esta mirada de Cristo, aquel que nos usará sobre la actitud hacia el hermano. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que reina. Ya reina, pero todavía no está completo su reino, y le decimos, oh Cristo, comenzaste a reinar en la cruz, cuando diste tu vida por nosotros y por amor al Padre. Entonces fue vencido el egoísmo, se acabó el reinado de la maldad y la soberbia y comenzó a reinar el amor. Pero ese amor tiene que extenderse. Haz que nosotros trabajemos por tu reino, un reino de cercanía a los hermanos, no solamente a los que les falta pan material, sino a los que les falta el pan espiritual del Evangelio. Haz que te encontremos presente en aquellos que no volvemos a ver porque son demasiado poco. Y entonces te encontraremos a ti en ellos, oh Cristo, que has dicho, lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 22, tan famoso, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bien, ojalá el Señor sea tu pastor, porque Él quiere ser tu pastor, pero tú te vas siguiendo otras voces, te vas por este camino, te vas por el otro. Dios sufre por tus desvíos. Dios llora cuando hay sufrimiento en la tierra, causado por el mismo ser humano que sigue falsos pastores. La violencia, el vicio, el odio. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a un pastor que va guiando sus ovejas. Él es el Rey Pastor, el que estamos celebrando hoy, y las ovejas lo siguen con confianza. Confiemos en este Rey Pastor. No pongamos la confianza en los poderes que a veces pueden hasta destruir el mundo con bombas. Este es el Rey que vencerá por el amor. Una vez más decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy finalmente en la acción. Hemos llegado al final del año litúrgico. Es tiempo de ver si ha reinado Cristo o quién ha reinado nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿A qué nos han llevado nuestros pasos? Pero en este momento es importante pensar en Él. Uno lee la prensa y dice, este mundo lo van a acabar unos que van peleando con nosotros. Hay mucha violencia, mucha guerra en este mundo ahorita. Pedir entonces que este reino llegue. Llegue desde ahora. En segundo lugar, trabajar por este reino. Este reino es dejarse llevar por el buen pastor que nos dirige a nuestros hermanos. Es que no sabíamos, Señor, que tenías hambre, no sabíamos que tenías sed. Bueno, las excusas ya no valen, porque Él lo ha dicho. Lo que hiciste a tu hermano, a mí me lo hiciste. Oh Jesucristo, Rey del universo, salva el mundo de la violencia, de la guerra y del mal. Que tu reino comience en nuestro corazón. Y lo pedimos por intercesión de María, también ella reina, junto a ti, a la que saludamos diciendo al final de este año, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.